las buenas tardes y nos van a estar acompañando los amables oyentes de Radio Sarandí del Sí hasta las 16 horas en este dúplex diario que establecemos y por supuesto la bienvenida a aquellos que se incorporan recién a la audiencia de Radio Durazno. Hubo una jornada donde se va a llevar adelante un acto por el Sí a las 19 horas en Plaza Artiga con la participación de Juan Castillo y de Elvia Pereira. Tenemos aquí en estudios al dirigente local, a Raúl Licandro, y tenemos del otro lado a Elvia Pereira, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Licandro. Buenas tardes, Yanide. Un saludo a la audiencia de Radio Durazno, bueno, en particular a la gente de Sarandí del Sí, allá, ¿no?, de San Martín. Es un placer estar en contacto. Como decías, hoy vamos a estar cerrando la campaña, digamos, en lo que tiene que ver con actividades públicas, más allá de que hay una idea de que el jueves, si el tiempo lo permite, poder hacer una caravana final. Hoy, como tú decías, en Plaza Artigas, a las 19 horas, vamos a estar cerrando la campaña con la presencia de la compañera Elvia Pereira, por el PIT-CNT, y el compañero Juan Castillo, por parte del Frente Amplio, y bueno, y cierra la banda La Cliché, jóvenes de acá, de Durazno. Este es un poco el cierre que tenemos previsto para hoy. Elvia Pereira, muy buenas tardes, el gusto enorme de recibirla aquí en Radio Durazno. Muy buenas tardes, el gusto es mío estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Un saludo a Nicandro y nos estaremos viendo en unas horas, porque estoy en ruta ya de camino hacia ahí. Un gusto. Estamos en la última recta de campaña, hasta el día jueves se pueden llevar adelante actos e instancias de intercambio público con la población, en una elección que el panorama es de una elección con resultado abierto hasta el momento y donde increíblemente para muchos todavía está faltando información. ¿Cómo usted evalúa lo que se ha llevado adelante en materia de campaña y de difusión hasta el momento y cuál es la perspectiva? ¿Qué puede pasar en esta semana de aquí al jueves, fundamentalmente? Bueno, efectivamente fue lo que dijimos desde un inicio, ¿no? Una ley de urgente consideración con 476 artículos que había sido impuesta a la sociedad sin conocimiento de ella. Esto nos llevó a la decisión de juntar las firmas necesarias para llevar algunos de estos artículos, son 135, que parece un montón, pero en la totalidad es el 28% de esta ley, de estos 476 artículos. En principio, para que la gente la conozca, porque está claro que legislar sin conocimiento de la ciudadanía no es el camino que nosotros entendemos que es el adecuado para una sociedad democrática y que se precie serla. Por lo cual buscamos un recurso constitucional para llevar adelante y la ciudadanía, 800.000 voluntades, dieron la posibilidad de estar en este momento. Usted decía, estamos al final de esta campaña. Efectivamente, estamos a las últimas horas, los últimos días. Esto se está viviendo con inmensa alegría a lo largo y ancho del país. Hemos recorrido cientos, miles de kilómetros para estar informando a la gente de estos artículos que nosotros hemos calificado de que son regresivos para la sociedad, que de alguna forma ponen en riesgo algunas cuestiones fundantes en la historia de nuestro país. Estamos hablando del Consejo de Educación Inicial y Primaria, estamos hablando de una educación pública, estamos hablando de cuestiones que para nuestra sociedad son muy importantes y tienen un sustento histórico. No por ello, solamente por el hecho de venir con esa historicidad, decir que no es bueno. Y bueno, estamos en riesgo con la educación pública del Uruguay, hay artículos que afectan directamente a la vivienda y en el tema de la vivienda, los alquileres, la forma de desalojo, un desalojo exprés que claramente vulnera a aquellas personas que están en situaciones más desventajosas con respecto a otras, impactos de esta ley de urgente consideración que se está viendo hoy y lo estamos viviendo hoy en el tema de los precios de los combustibles, que no solamente es la cantidad de combustible aquellos que tienen vehículos impacta, sino en todos los precios, lo que estamos viviendo hoy, cuando vamos al supermercado, a la feria, al puesto, son 135 de los artículos que para nosotros son los más regresivos para nuestra sociedad. Entonces, esto de vivirlo con alegría como instancia democrática da cuenta de el reclamo de participación que está haciendo la ciudadanía en esto, de conocimiento de una ley y de esta instancia democrática donde los que estamos a favor del sí para derogar estos 135 artículos lo estamos haciendo en la base de la información, del respeto por opiniones diferentes y en el intercambio de ideas. Es claro que cuando andamos golpeando puerta a puerta en las barriadas, conversando con la gente, algunos nos dicen, bueno, dígame los 135 artículos, y bueno, pasaríamos cuánto tiempo con el vecino o la vecina tratando de profundizar en ello. Por lo cual hoy, a pocas horas, si se quiere, de esa instancia tan trascendente para nuestro país y para la historia de nuestro país, decirle a la ciudadanía que si existe dentro de esos 135 artículos alguno con lo cual tenga alguna duda o alguna oposición a ellos, y bueno, que nos acompañe votando el sí rosado para lograr que esto se vuelva a discutir en el ámbito de participación donde todos podamos tener voz. Y es eso lo que vamos a vivir como instancia democrática el domingo. Sin lugar a dudas que el gran porcentaje de indecisos están por un lado los que no cuentan con la información suficiente o que no han intentado informarse por una cuestión de falta de interés o por una cuestión generacional, como lo hablábamos antes de comenzar la nota con Licandro, porque hay una generación y sobre todo la generación de gente más grande que por ahí no está tan involucrado y no tiene tanto acceso a los medios tecnológicos que tenemos hoy para ponerse a leer los artículos, no tiene tiempo, no tiene la capacidad de discernir cada uno de los artículos a favor o en contra, y por otro lado la gente que está con la percepción de que tiene otras necesidades, otras cuestiones inmediatas y que por ahí está más antipática a lo que son las cuestiones político-electorales. Lo cierto es que estamos todos los uruguayos convocados a las urnas el domingo, que es una instancia muy importante para unos y para otros. Para el gobierno es mantener esta ley, que es el buque insignia del mismo, y para el Frente Amplio, para la oposición, derogar estos artículos y nuevamente instalar la discusión sobre ellos. Ahí, si me permites, en donde tengo matices y matices importantes con lo que tú aseveras. Esto no es gobierno Frente Amplio, porque si no nosotros, que representamos a la organización social más grande que tiene el país, que es el PCNT, quedaríamos fuera de esa discusión, porque nosotros no pertenecemos ni al gobierno ni a un partido político. De hecho, hay integrantes del partido de hoy, de gobierno de la coalición, que están y han hecho manifestaciones públicas a favor de derogar estos 135 artículos. Hasta que en esta campaña lo que se quiere colocar es esta polarización entre gobierno, partido político. Y en realidad, organizaciones sociales como el PCNT, como FUGUAN, como Intersocial Feminista, somos organizaciones que pertenecemos a la sociedad, que somos parte importantísima de la sociedad y que tenemos voz en esto. De hecho, los impulsores primarios de este referéndum surgen del PCNT. Está claro que después se suma a un partido político, pero miembros de la coalición actual hoy de gobierno están a favor del sí y no por eso dejan de pertenecer a sus partidos políticos. integrantes del PIT-CNT, afiliados al PIT-CNT, a nadie se le pregunta a qué afiliación político-partidaria tiene para integrar el PIT-CNT, y vota libremente al partido político en la instancia electoral que corresponde, que no es esta. Esta es, entre 135 artículos de una ley de urgente consideración, que está claro que es, como tú dijiste, el buque insignia del gobierno, que para nosotros estos artículos que se han decidido, que la ciudadanía ha decidido, porque estos 800.000 nos trascienden a las organizaciones sociales. Somos los ciudadanos y ciudadanas que entendimos que era necesario, que el Uruguay tenía necesidad de llegar a un referéndum que se va a estar dirimiendo el domingo. Por eso digo que tengo algún matiz contigo y algún matiz con dónde se quiere poner el foco entre una discusión gobierno y un partido político. Es que ese matiz... No es el caso. Perdón, Elvia, ese matiz no se lo damos nosotros, ese matiz se lo ha dado las propias autoridades y representantes del Frente Amplio. Aquí hemos entrevistado, hemos tratado de ser lo más equitativo posible y de entrevistar a todos, a unos y a otros, y sobre todo a todos quienes han llegado aquí al centro del país. Pero el matiz no era personal contigo, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. No es contigo. No, pero lo que yo le quiero decir, déjeme completar la idea, es que el matiz se lo han dado senadores y diputados, por ejemplo, del Frente Amplio que han venido acá. Uno no desconoce. Esa conversación no es conmigo. Exacto. Soy representante del PIT-CNT. Exactamente. Nadie desconoce que esto ustedes lo llevaron adelante, que fueron los primeros abanderados en la recolección de firmas y demás, pero que después esto también se fue desdibujando de un lado y del otro, se fue desdibujando. Y se ha perdido un poco la percepción y muchas veces quizás hasta hemos escuchado más a senadores y a diputados que a los propios integrantes de los sindicatos, que son los que quizás podrían aportar mucho más en cuanto a la defensa de la derogación, por ejemplo. Está claro, y eso no es una distinción que venga de parte del PIT-CNT, muy por el contrario. ¿Ustedes han visto algún debate con algún compañero o compañera que venga de la organización social más grande, la única, no más grande, es la única del país que nuclea 400.000 trabajadores, son más de 400.000? Y no ha habido, porque no hay instancias donde ellos quieran debatir con nosotros, no por falta de argumentos ni del lado de ellos ni del lado de nosotros, porque esto no se trata de ellos y nosotros. De esto se trata, de 135 artículos de una ley que argumentos para sostenerla y argumentos para derogarla hay de sobra por todos lados. Entonces la ciudadanía tiene derecho, por lo menos es lo que nosotros entendemos así, tiene derecho a conocer esos argumentos de ambos lados y salir de esa polarización que politiza a tal punto que se desdibuja cuál es el verdadero centro de esta discusión, porque mañana, el lunes, al día siguiente, vamos a seguir teniendo el gobierno legítimo que tenemos, vamos a seguir teniendo las organizaciones sociales legítimas que las tenemos, y el país va a seguir andando y funcionando. Estos son 135 artículos de una ley gigante, de una ley de urgente consideración constitucional, que está dentro de la Constitución, que en la historia de nuestro país, las veces que se ha utilizado esta figura legítima jurídica ha sido por temas de extrema gravedad necesaria, y de un tema por vez, no este combo gigante. Que fíjense que estamos a pocas horas del referéndum y aún hay ciudadanos que no conocen su contexto. El desafío de esta recta final de aquí al jueves es tratar de revertir la desinformación, fundamentalmente. Ese fue nuestro objetivo desde el día uno, ¿eh? Desde el día uno, cuando esto se empezó a discutir, cuando la recolección de la firma. Este es nuestro objetivo, que la gente esté informada, que libre y democráticamente vote y elija sabiendo lo que está votando, y que se saquen los, o nos saquemos el sobre todo de qué partido político definimos cuándo son los momentos electorales partidariamente. Esto no es así. Esto no es una instancia donde se esté discutiendo ni la legitimidad del gobierno, ni el gobierno que está, ni es un partido de entretiempo, como algunos les quieren decir. No, esto no es. La instancia del sufragio de gobierno va a ser cuando tenga que estar allá por el 2024-25. Y va a ser ahí. Y ahí militará cada uno donde se sienta representado, y ahí votará por quienes se sienta representado. Esto es otra cosa, y hay que decirle a la gente lo que es. Lo que es, esto es una instancia electoral legítima donde lo que está en juego son 135 artículos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si gana el sí rosado, la papeleta rosada del sí, que nosotros fomentamos a que se coloque en el sobre el domingo a la noche, si el resultado es a favor del sí, el lunes no es que se dé vuelta la página y tenga y el país haya tenido que pasar por una licuadora jurídica todo lo que ha decidido. No, es que se va a volver a discutir. Se va a volver a discutir cada uno de estos artículos. Y van a pasar por las instancias que correspondan. Nadie le pone la mordaza a nadie. Nadie le toca ni tapa la boca a nadie. Esto es una instancia electoral. Por eso yo al inicio de la nota decía que se tiene que vivir con un clima festivo, un clima de alegría, de fiesta, porque la participación ciudadana se juega, y se juega mucho en estas instancias. ¿Preocupa que se puedan generar grietas en la población pasada la elección? Y esperemos que no. Esperemos que no. Yo voy a poner algún ejemplo. Ayer hubo, yo estaba en Montevideo, ayer formé parte de la caravana, inmensa caravana que confluyó en la Rambla, terminó cada una de las columnas confluyendo en la Rambla de Montevideo. Y a pocas cuadras, pero a muy pocos metros, había un acto por el no. Y no, ustedes hoy no amanecieron con unas noticias de que hubiese habido alguna cuestión de desmanes, de no, y los que pasamos frente a la al acto del no, saludamos a los conocidos, porque digo, el Uruguay es muy chico, nos conocemos, más o menos nos conocemos todos, sabemos que en este caso lo que tenemos de diferencia son 135 artículos. Y esto no nos hace enemigos, no nos convierte ni dentro de las familias, ni con los vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni en las distintas organizaciones a las que pertenecemos o en las que militamos, donde tenemos gente que opina de una manera y es legítimo, y otros que opinan de otra y también es legítimo. Entonces no podemos fomentar en estos últimos horas, Al llegar a este domingo, el hecho de que nuestro país está dividido. Es que en realidad somos todos ciudadanos uruguayos, vamos a seguir siendo ciudadanos uruguayos, hay que militar con alegría, hay que militar con dentro de las diferencias son de ideas, no son personales. Sí, tratando de no adjetivar negativamente al otro, estamos hablando de ideas y no de personas. Por eso descalificar a otro porque piensa distinto es caer muy bajo. Elvia, muchísimas gracias por el contacto. La instancia de encuentro, como la veníamos hablando con Licandro, aquí en el centro del país, va a ser a las 19 horas. Va a estar presente usted, Juan Castillo, en la zona de Plaza Artigas, en un acto abierto a la ciudadanía, en una instancia que, bueno, que en esta última recta se busca informar y se busca, por sobre todas las cosas, dar información objetiva. Efectivamente, cada uno va a poner de sí los argumentos que entienda para que el voto, en este caso, que somos nosotros los que promovemos, sea rosado y que esto se vuelva a discutir. Lo que sí está bueno, por lo menos nosotros lo creemos así, es que sea en el marco del respeto. Muchísimas gracias por el contacto, más que amable. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Bueno, nosotros nos quedamos con Raúl Licandro aquí, un poquito para hablar de lo que se viene hoy y el resto de la semana. Hoy cierran la jornada con este acto en Plaza Artigas. Vienen jornadas de visita al interior, ¿o se va a centralizar la campaña aquí en Ciudad Capital? Bueno, como que digamos el sábado un poco cerramos las giras por el interior, hicimos una buena movida allí en Carlos Railes, trajimos a Sociedad Anónima, ese grupo humorista, para que Carlos Railes, después de mucho tiempo, nos agradecían los vecinos y las vecinas, pudieron tener un espectáculo del nivel de Sociedad Anónima, pero también aportamos información, trajimos un colono, un integrante de la mesa de colonos, Alejandro Bassen, que vino desde Tacuarembó, porque no todos los valores, ni todos los dirigentes, ni todos quienes pueden hablar en un acto tienen que venir de Montevideo. Trajimos a este colono que vive a unos kilómetros de Tacuarembó, y bueno, vino a explicar un poco en qué afecta a los colonos la ley de urgente consideración, en lo que tiene que ver con quitar la obligatoriedad de que los colonos residan en el predio, y también quitarle a colonización esa prioridad sobre por lo menos 50.000 hectáreas en el momento de que los colonos la vayan a vender. También hablaron compañeras de la educación y también compañeros de COFE. Y bueno, esa movida fue el pasado sábado, la semana anterior habían estado también por Sarandí del Chí y otros compañeros. O sea, esta semana más bien nos vamos a centrar acá en la capital departamental, siguiendo la recorrida de los barrios. El fin de semana se estuvo recorriendo Bolsa de Gato, Villa Guadalupe, Cementerio, Parque del Oeste, Barona, Tabaré, hasta La Peirade. Bueno, y en estos días, hoy vamos a estar en la zona allí de la Plaza Artigas, previo al acto, y en estos días que vienen seguiremos conversando, porque aún nos seguimos encontrando con gente que ni siquiera sabe que el 27 de marzo hay un referéndum, mucho menos qué es lo que está en juego ahí, y bueno, y mucho menos qué significa votar sí, votar no. También aclararle a la gente que votar en blanco es votar a favor del no, porque el sí para ganar este plebiscito tiene que tener la mayoría de los votos válidos, y los votos válidos son los del sí, los del no y los votos en blanco. Entonces, vecina, vecino, si usted no quiere incidir en esto, bueno, tiene que ir a votar anulado. Votar anulado implica poner una papeleta de las que están en juego con un objeto extraño o una papeleta rota, o poner más de dos papeletas, o poner una papeleta de una y una de otra. Esas son las formas de anular el voto. Votar en blanco, que es poner un sobre sin ninguna de las papeletas que están en juego, aunque le ponga un papel, un recorte diario, eso es votar en blanco, eso suma con el no, y el sí tiene, para salir triunfante, tiene que ganarle al sí más el voto en blanco. Por lo tanto, hay que tener claro eso. La elección es obligatoria. Bueno, la Corte Electoral ya, por supuesto, ha comunicado cuáles son las excepciones, cuáles serían. Pero me parece que, ¿sabe qué? Que falta información electoral, la información electoral de esta que usted está brindando en este momento, y sobre todo más difusión en cuanto a los circuitos horarios de votación, las obligatoriedades, quiénes pueden exonerar el voto, quienes no pueden exonerar el voto. El voto observado es un tema que nos preguntan asiduamente, porque cada vez hay menos circuitos rurales. El voto interdepartamental hace años que no existe más, pero además gente sigue preguntando por el voto interdepartamental. Sí, pero además, dentro del departamento, la Corte Electoral, algunos circuitos, por ejemplo de Carlos Railes, que eran rurales, ahora son urbanos. Y la Corte Electoral lo que estima, lo que reglamenta es: para votar observado hay que tener la credencial de un circuito rural, por ejemplo, de Baigorria, que es circuito rural, y puede votar observado dentro del departamento en otro circuito rural, que puede ser, por ejemplo, en chileno. Pero no, si yo tengo una credencial de chileno, no puedo votar en La Paloma, y si tengo una credencial de Baigorria, no puedo votar en Carlos Railes. Hay que votar siempre dentro de los circuitos rurales. Es la única forma de votar observado, más, por supuesto, más que digamos, los integrantes de mesa, las guardias, las custodias, que eso es siempre así, ¿no? Que pueden votar observado. Exactamente. Nosotros, desde el punto de vista de la comunicación, es uno de los desafíos que tenemos de cara a esta instancia del domingo, de difundir más en cuestiones electorales prácticas para la gente, para que evacúen sus dudas. Hay muchísimas dudas. El voto interdepartamental es una de las grandes preguntas que, a pesar de que hace largo rato no se puede llevar adelante. Mucha gente nos pregunta, yo hice el trámite de la credencial, hice el traslado, pero me dicen que no me la dan hasta después del plebiscito, o hice el traslado y sin embargo tengo que votar donde votaba antes. Bueno, el cierre del padrón electoral se hizo el 8 de diciembre, exacto, si no me equivoco mal. Entonces todos los trámites que estaban pendientes, aunque se hubiera hecho el traslado el 30 de noviembre, se hubiera gestionado la credencial el 15 de noviembre, y aunque se tengan 18 años de edad, si el trámite de la credencial o sea nueva traslado al 8 de diciembre, no estaba pronto, esa persona, si era un traslado, bueno, tendrá que votar donde votaba. En el lugar de origen. Si es una credencial nueva, tendrá que esperar a otra instancia electoral para poder ejercer este derecho sagrado, que es el derecho al voto. 19 horas hoy, plaza 19 horas, convocamos a todo el mundo a participar. Bueno, una instancia más, como decía la compañera Elvia, de poder informarse de primera mano sobre los temas que están en juego en este referéndum. Como siempre, más que amable. Gracias a ti, Yaniré, y un saludo a toda la audiencia. Más razones para anular estos artículos en votasi.uy. Digo sí, más allá de ideologías, al que estudia y al que atina, lo tenemos que apoyar. Votá en defensa propia. Votá sí.